espacio entre dos es dinamita que estallará tan pronto ya me mire. Sé que vuelvo a vivir el holocausto del amor. Y si la invito a tomar un cappuccino y mientras piensa sonríe ambiguamente, para mí el mundo ya no tiene más que ofrecer. Podría morir, ser un muerto feliz. Siento el ruido de su ausencia y eso que